Y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo estamos? Bien, qué lindo bien. Hablarnos. Exacto. Por esta vía. Por esta vía, no así solo es. Detrás, no solo por detrás. Así es. Bueno, Gaby, hablando de buenas prácticas periodísticas, ¿no? Un tema que a veces o muy pocas veces tratamos, porque generalmente desde la red PAR tratamos de marcar aquellos medios que nos parecen que tienen que modificar algunas pautas para poder lograr una comunicación no sexista, ¿no? Que es lo que busca esta red. Pero hablando de buenas prácticas, vamos a recoger una nota que escribió para el suplemento Las 12, que ustedes saben es el primer suplemento de género en un diario argentino que sale con Página 12 todos los sábados. Sale tanto con el diario papel como se puede encontrar online a partir de las 0 horas. Perdón, los viernes sale, pero se puede encontrar online más tarde en el diario digital. Esta nota la escribió Luciana Péquer, la gran Luciana Péquer, que es una periodista de muchísimos años, una periodista con perspectiva de género, pero que se hizo muy conocida el año pasado, para quienes no la conocían, por su libro Putita Golosa. Uh-huh. Y ella lo que hizo fue hablar de la feminización de la pobreza. Me parece muy interesante traer este tema, porque es un tema del que se habla mucho, pero no se sabe muy bien de qué se está hablando. ¿Qué significa esto de la feminización de la pobreza? Y ella no es que lo haya explicado, sino lo que hizo fue agregarle datos. Y lo que recogió fue la última información del INDEC, que afirma que estamos en general en una desocupación en la Argentina, se toman los últimos datos de fines del año pasado, del 9%. Este es el general. Pero ¿esto cómo le afecta a las mujeres? ¿Y les afecta más que a los hombres? ¿O nos vamos a quedar simplemente con que sí, es así y nada? No, lo que hizo Péquer es contarnos cómo, como decíamos, con información. La nota se llama La brecha sí importa. Y 2 de cada 10 jóvenes en la Argentina busca trabajo y no encuentra. Y las mujeres menores de 21 años, hay una desocupación general en la Argentina promedio del 21,4%. Esto es altísimo si se toma este porcentaje, Gaby, que hablábamos al comienzo de la columna, de que la desocupación general es del 9%. De por sí, sin hacer esta distinción de edades, en general los hombres desocupados en la Argentina, categoría hombres, se hace esta categoría binaria, todavía está tomando el INDEC y no hace una diferenciación también con las sexualidades disidentes, sino que toma sexo y no género, digamos. Los hombres desocupados son el 8,2% y las mujeres desocupadas el 10,2% en todo el país sin distinción, decíamos, de edades. Ahora, como decíamos recién, si tomamos las menores de 21 que buscan trabajo, y obviamente debería ser las mayores de 18, estamos hablando de un 21,4% que está desocupada, lo cual es muchísimo. Esto, esta sub-29, en Río Gallegos, el 40% de las mujeres no tiene trabajo de estas edades, el 31% en el Gran Rosario, el 28% en Rawson y el 27% en Neuquén. Mencionamos estos tres distritos porque son los más altos. El 40% en Río Gallegos es muchísimo. Y por otro lado, esta nota rescata algo muy importante que está ligado a lo que venimos hablando, y es la informalidad laboral. Justamente el gobierno tiene en sus proyectos anunciados en los últimos días, un proyecto para lograr el blanqueo de los trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo, la OIT dice que, la Organización Internacional del Trabajo, dice que en la Argentina la informalidad penaliza más a las mujeres que a los hombres. Miren, si vemos la tasa de empleo no registrado, y atención con esto, para la Argentina, para el último trimestre del año 2018, las mujeres promedio alcanzan un 37%, Gaby, mientras que los hombres un 32%. Y esto lo podemos ver mucho con otro tema que está muy ligado a esto, que es en los trabajos en las casas particulares. Sabemos que la semana pasada, el 3 de abril, fue el Día de las Empleadas Domésticas. Mire, en este contexto de menores ingresos, pese a que existe una ley de registración de trabajadoras de casas particulares, en la Argentina el 75% de las trabajadoras no está registrada. Y hablamos en femenino porque sabemos que en un porcentaje que yo me animo a decir sin tener los datos que alcanzará al 99%, quienes hacen estos trabajos de limpieza de los hogares son mujeres y no hombres. Es muchísimo que el 75% no esté registrada. ¿Por qué? Porque obviamente no cumple con la ley y estas mujeres no tienen días pagos por enfermedades, no tienen días pagos por vacaciones. Al no estar registrada, están obviamente, como el Estado no está presente ahí, el cobro que hacen por hora queda a un acuerdo que haga con su empleador, con su empleadora, y no regulado por lo que regula el Estado, que se va actualizando, no sé si de acuerdo a la inflación, digo, no sé si alcanza el promedio de la gran inflación, de la gran crisis que estamos viviendo, pero sí trata de acompañar eso. Las actualizaciones sí son bimestrales, ¿sí? En cambio, las mujeres que no tienen registrado su trabajo, en este caso, tienen que hacer un acuerdo con su empleador, y por supuesto quedan en una situación bastante vulnerable, digamos, ligada a la suerte, sí, si se quiere. Y estamos hablando de personas, de mujeres, que están cobrando ingresos menores a los 5.600 pesos, obviamente muy lejos del salario mínimo vital y móvil, incluso esto mensuales, o sea, 5.600 pesos mensuales por trabajos que a veces son de más de 8 horas en casas particulares, que muchas veces no es una sola casa, muchas veces son 5, 6 casas para poder alcanzar al menos ese salario muy mínimo promedio en toda la Argentina, cuando sabemos que la Argentina es muy diversa y no solo en su geografía, sino también en su poder adquisitivo y en el costo de vida. Decíamos recién, el 40% de las sub-29 desocupadas en Río Gallegos, el costo de vida en Río Gallegos es mucho más elevado que en Córdoba, que en Salta, por las condiciones de vida, por cuáles son las actividades económicas más ponderantes, como por ejemplo la actividad petrolera, donde los sueldos son altos. Entonces, para una mujer que esté desocupada, y una joven desocupada, es algo muy grave en este contexto económico. Entonces, esto es ponerle números a la feminización de la pobreza, tal como hizo esta nota, que la pueden encontrar en el último suplemento Las 12, que sale, como decíamos, los viernes, en el diario Página 12, esta nota escrita por Luciana Pecker, que se llama La brecha sí importa. Más que interesante lo que traes sobre esta columna, Laura. Bueno, la brecha sí importa, las desigualdades nos siguen atravesando y se nos sigue silenciando, ¿no? Todo lo que no se dice, todo lo que se sigue ocultando en esta desigualdad, que cuando comenzábamos el programa hablábamos de ello, ¿no? De cómo la desigualdad nos va atravesando. Bueno, esta es una de las situaciones cotidianas, ¿no? Así es, y en general los medios lo que hacen cuando hablan de desocupación, hablan de la desocupación general. Pero claro, es muy importante ponerse a desglosar por géneros, como lo hizo Pecker. Incluso también lo podemos desglosar por provincias, por ciudades, y nos da otra mirada, ¿no? Que obviamente excede a esta columna, pero es un número que cuando uno lo desglosa habla muchísimo, muchísimo de lo que se está viviendo. Porque muchas veces un 9% de desocupación se puede ver desde algunos sectores como alto, pero en otros sectores, si se lo compara con otros momentos, no tan alto. El problema es cuando se empieza a desglosar, por ejemplo, esto de que hayan jóvenes en algunas ciudades, como decíamos recién Río Gallegos, pero hablamos también del Gran Rosario, que sabemos que es la tercera ciudad en número de habitantes de la Argentina, donde hay un 31% de jóvenes menores de 29 años que están desocupadas. Es mucho, es alarmante. Gravísimo. Laura, te agradecemos mucho, como todos los lunes, te mandamos un abrazo fuerte desde aquí. Un abrazo enorme. La escuchamos a Laura Fioqueta desde la columna de Red Par. Le ponemos música y continuamos haciendo la diaria.